Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos visita la doctora Soledad Patané, jefa del Área de Identidad y Ciudadanía del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre un trabajo que estuvieron realizando en la provincia de Formosa, reunidos con la comunidad Nibaclé, por el tema de, bueno, el registro para poder conseguir sus documentaciones, ¿no? Gente que está NN, que no tiene su documento todavía de identidad. Por eso la Defensoría se movilizó hasta Formosa y quiero que nos cuente, Soledad, bueno, de este trabajo y de esta experiencia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, sí, esto surgió a partir de una denuncia que en su momento presentó la Defensoría Félix Díaz, planteando, entre otros temas, que la comunidad Nibaclé tenían problemas de documentación y problemas de mucha gente que no estaba inscripta, digamos, que eran NN. Uh-huh. A partir de eso, tomamos intervención. En una primera instancia, lo que hicimos fue, conjuntamente con RENAPER, distintos operativos que ellos fueron llevando a terreno, y en base de eso nos fueron informando la cantidad de operativos que puntualmente se hacían en la comunidad y a cuántas personas habían podido documentar. Lo cierto es que esta es una comunidad que en su gran mayoría eran NN, de modo tal que solamente se habían podido entregar 16 DNI porque eran los únicos que tenían partida. Así que ahí tuvimos que cambiar el curso de acción y buscar una solución a la falta de registración. Como en otras oportunidades te comenté, las comunidades indígenas tienen la posibilidad de poder hacer la inscripción tardía de nacimiento vía administrativa por un decreto, que es el decreto 222 del 2018. Así que, en función de esto, empezamos a articular con gente del INAI, con gente de ANSES también, que se sumó al operativo, también fue la Fundación Microjusticia y gente de APCD, que es una organización que trabaja a nivel local con esta comunidad, pensando todos en distintas reuniones de qué manera lo podíamos articular para que sea más eficiente. La solución que se encontró en un principio fue hacer las dos presentaciones. Por un lado, que el INAI lo iba a articular en el ámbito administrativo, la inscripción tardía, y a su vez la Defensoría junto con la Fundación Microjusticia a la par iban a presentar la propuesta de ir por vía judicial. Después de distintas conversaciones que fuimos manteniendo con los organismos, entendimos que lo mejor y lo más operativo era primero intentarlo vía administrativa y posteriormente la vía judicial. En un acta acuerdo que firmamos hace un mes atrás con integrantes de la comunidad Nibaclé y con Félix Díaz, habíamos acordado en que íbamos a ir justamente a la comunidad, nos íbamos a reunir en Río Muerto para explicarle a todos los integrantes de la comunidad de qué manera íbamos a articular para que finalmente estén registrados y posteriormente puedan acceder a su DNI. Y eso es lo que hicimos en estos días, que nos fuimos con todos los organismos a la comunidad. ¿Cuántas personas más o menos son las que están en este momento tratando de regularizar la situación? 150. 150 personas. Es, sí, decir, no existía registro civil en esta localidad, nada para... El registro civil estaba, lo que pasa que ellos no sabían bien cómo era la manera que debían articular a nivel local para hacer este pedido. Por otro lado, ellos todavía no tenían el reconocimiento y ellos entendían que eso también podía ser una barrera para poder acceder a este beneficio que establece el decreto. Así que, bueno, fuimos destrabando eso. El INAI, por su parte, iba a hacer el reconocimiento de cada uno de estos integrantes como que pertenecían a la comunidad y de esa manera poder articular la vía administrativa. Perfecto. Y de aquí en más se va a seguir trabajando en el tema, vas a seguir con distintas comunidades y, por supuesto, también en distintos puntos del país. Exacto. Firmamos un acta acuerdo en esta reunión que hemos tenido en territorio con los distintos integrantes de las comunidades. Y acordamos que se iba a hacer, como te acabo de explicar, la vía administrativa primero, luego la judicial, y la Defensoría puntualmente cada 60 días la gente del INAI va a ir contando cuáles son los avances y nosotros vamos a hacer un control en relación a cómo va avanzando esto para ver si finalmente se articula la vía judicial o no. Perfecto. Doctora Soledad Patené, jefa del Área de Identidad y Ciudadanía del Defensor del Pueblo, te agradecemos mucho por estar con nosotros. No, gracias a vos. Hasta luego. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Estamos con la licenciada Virginia De Francesco, del área de Medio Ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, quien ha participado de la segunda reunión territorial de la Plataforma Multisectorial para el Desarrollo Sustentable de los Humedales del Bajo Delta del Río Paraná y la Cuenca del Río Luján. Un título bastante amplio, pero que nos da cuenta de un tema que hemos venido hablando bastante tiempo, que es cómo hacemos para conservar estos humedales tan cerca de la ciudad de Buenos Aires, del gran conurbano, pero que a su vez son tan importantes para toda la vida, para toda la vida ecológica de alrededor. ¿Cómo te va, Virginia? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, un saludo para nuestros oyentes que siempre nos escuchan con tanta paciencia, digamos, que les pasamos nuestros mensajes respecto de, bueno, de este derecho humano al ambiente sano, que para nosotros es, de alguna manera, el norte de nuestro trabajo. Y bueno, sí, el título realmente es muy largo. Hablamos de una cuestión muy importante que yo creo que hay que destacar. Esto es una plataforma de diálogo, eso es lo interesante. Y también, por supuesto, el hecho de hablar de los humedales del Delta y, bueno, de la cuenca del río Luján, que de alguna manera también forma parte del Delta ampliado y que están, como bien decís vos, muy cerca a la ciudad de Buenos Aires y que forman también la esponja, por decirlo de alguna manera, el área de amortiguación, todo este enorme ecosistema de lo que sucede en un eje muchísimo más amplio, como es el eje urbano de Rosario, Buenos Aires, La Plata, que está todo influido, digamos, tanto, digamos, por la dinámica de estos humedales, por un lado, como viceversa, ¿no? Como estas ciudades influyen, y las ciudades más al norte, sobre lo que pasa en este ecosistema. Y bueno, realmente fue una reunión muy interesante que se desarrolló. Claro, al decir multisectorial, estamos hablando de organizaciones que están dedicadas al medio ambiente, por supuesto nosotros Defensoría, sí, como autoridades, también autoridades nacionales estuvieron, provinciales. Así es, eso es lo que justamente te quería contar, lo importante de esta plataforma de diálogo, que es multisectorial y también es multiactoral, es que no solo hay organismos del Estado, o solo hay ONGs, o solo hay algún sector muy puntual empresarial con intereses en el territorio, sino que justamente la idea es juntarnos todos para charlar y discutir y entre todos delinear qué tipo de delta queremos, necesitamos hoy y en el futuro. Así que había tanto autoridades de la nación como de las distintas provincias, en particular estaba esta semana la provincia de Buenos Aires, por el lugar donde se desarrolló la reunión, que fue en Campana, pero también había autoridades de los municipios. Muy interesante que participaron los sectores de la sociedad civil, distintas ONGs y personas con intereses en el tema, aunque no estén formalmente agrupadas. Y mucho más interesante aún, porque le da un tono, un cariz distinto, es que en esta reunión estuvieron presentes el sector forestal, ¿sí? Los empresarios, muchos de los empresarios forestales de esta zona. Bueno, vos sabrás que la cuenca del Bajo Delta, que es la que está más cerca a nosotros, tiene un desarrollo no solo inmobiliario muy importante, sino y sobre todo histórico, forestal. Sí, sí. No solo para madera, que es lo que hoy más se utiliza y más se ve en el puerto de frutos y en los distintos lugares, en las mueblerías, cuando uno por ahí visita el Tigre, ve esas mueblerías con estos muebles tan lindos, tan sencillos, tan livianos, viene de las maderas del Delta, sino que también, y también lo podemos ver en el mercado de frutos, en esa zona estuvo y todavía se conservan las plantaciones de distintos tipos de frutales y árboles que proveen, bueno, tanto los cítricos como las distintas nueces o frutas que uno puede encontrar, sí, en el mercado. Esos también son plantaciones forestales, son empresarios que tienen muchos años de apropiación territorial, de trabajo en la zona. Muchos de ellos viven en las islas y salen muy poco durante el año porque su vida y su trabajo se desarrolla ahí, y realmente tener la posibilidad de escuchar esta otra voz, que hay que decirlo, ¿no?, que muchas veces es criticada porque uno hace, queriendo o sin querer, responsable de muchos de los problemas al sector productivo. Y bueno, tener la oportunidad de escucharlos a ellos, que son quienes viven en la zona, saber cuáles son sus preocupaciones, saber cómo trabajan y qué están dispuestos a hacer y aportar para mejorar la calidad de vida de todos, yo creo que es una de las cosas más destacadas que se pueden decir, digamos, respecto de esta plataforma y de este evento que bueno, tuvimos el lujo, ¿no?, de poder asistir en estos días. Bueno, principalmente, primero se dio en Campana, ¿no? En la ciudad de Campana. Sí, este es el segundo encuentro. Primero fue en, se van realizando en distintos lugares porque el Delta es muy grande. Sí. El primero de ellos fue en San Fernando, este es el segundo y se realizó en Campana. Uh-huh. Y bueno, parece ser que el tercero va a ser en Tigre, de a poco iremos yendo hacia las islas. Sí. Este, eso dependerá de los organizadores. Pero bueno, la idea es que estemos no tanto en la ciudad de Buenos Aires, sino más cerca de donde están los problemas. Programa, acá hablan del programa Corredor Azul. De, uh-huh. ¿De qué se trata esto? Bueno, este programa Corredor Azul es un programa que está principalmente liderado por una ONG muy, muy importante, es una ONG nacional que es la Fundación Humedales, que está trabajando justamente para mejorar las dinámicas de gestión de todo lo que es el corredor de los ríos Paraná-Paraguay. Por eso uh-huh. se habla... Hoy, o en particular, vinimos a hablar del Delta, pero ellos el proyecto uh-huh. es muchísimo más amplio, claro. Por eso hablan de Corredor Azul. Sí, sí, sí. Este, e incluye distintas cuestiones que hacen a los humedales y a la dinámica de estos ríos que son, bueno, tan importantes para nuestro país. Uh-huh. Bueno, como esta fundación ha trabajado ya también durante bastante tiempo con la Defensoría y con otras ONG, como, bueno, Cambio Democrático, la FAN, distintos grupos, no me quiero olvidar de ninguna, así que sí. No quiero mencionar una por una, sí. Porque son muchos los grupos interesados en este tema y que la verdad que siempre trabajan con nosotros, nos ayudan, nos apoyan, nos asesoran, también nos hacen reclamos y nos presentan sí. sus problemas. Sí, por así supuesto, que, es, así es la dinámica. Así ¿no? es la dinámica. Es... Lo bueno es que nos reconocen a nosotros como... personas capacitadas para poder estar en el debate, ¿no? Esa es sí, la idea de, yo creo de que la Defensoría eso. Participe en esto, le da el valor de ser un actor más dentro de este, de claro, este yo creo que ahí lo que dijiste es la palabra clave, es lo importante en esto es poder llevar una voz a veces de una mirada que es un poco diferente, porque no se habla mucho, digamos, de la necesidad de entender el bienestar ambiental como un derecho humano, ¿no? Pensarlo así, se hablan de muchas cosas vinculadas con el medio ambiente, uh-huh. Que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad, con el manejo del agua, con uh-huh. cuestiones que a veces son más ecológicas y que está muy bien realmente verlas así, pero bueno, nuestra mirada es un poco más amplia, e incluye a las personas, a sus necesidades, a los sistemas productivos. Pero también creemos que estas necesidades y estos sistemas productivos todos tienen que ir de la mano y tienen que darse en un marco de sustentabilidad. Agradecemos mucho, licenciada Virginia de Francesco, haber estado con nosotros y, por supuesto, como siempre, muy interesantes los temas que vamos tratando. Hasta bueno, luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos.